que ha sido fácil llegar al puesto que tengo. Solo porque ven feria y no saben de dónde vengo. Cuánto he batallado en tener lo que quiero. Apenas corta edad, pero yo he sido inteligente, haciendo movimientos con la gente en este ambiente. Genero billete verde pa' moverme. Y miraba gente alivianada con mucho billete. Yo también quería. No me quedaba de otra que meterme al ruedo. Fue por mi familia. Marcas exclusivas me han visto, de Gucci, Versace, en antros distinguidos. En una mesa privada tomando con quienes si son mis amigos. La vida te da mil golpes, unos fuertes y otros que ni te imaginas. Por eso ando caminando pa' adelante a pesar de muchas caídas. Y así suena su compa Luis R. Conríquez, viejo, y puro Cartel Music. Porque todos comenzamos de cero, viejo. Solo porque ven feria no saben de dónde vengo. Lo podemos poner ahí. Cuánto he batallado en tener lo que quiero. Olvido de dónde vengo y así es como me mantengo. Muchos traicioneros que me vieron y se fueron porque me miraron que no tenía un peso. En una troca vieja o tal vez una del año. Ya me he visto pasar con la música retumbando. Y es que soy alegre, me gusta el relajo. Andamos mucho mejor que antes, tal vez fue por suerte o por inteligencia. Pero de aquí no me quitan porque ando el tirante. Dios pone y te quita. En Michigan donde radico me apodan Elía, que andamos al tiro. Hay que seguir festejando con un buen whiskito y con música en vivo. La vida te da mil golpes, unos fuertes, otros que ni te imaginas. Por eso ando caminando pa' adelante y ahora sí vamos pa' arriba.